roca. Deja de corte, no nos vamos a cortar. Este es el Remy de Barranquilla, pa' los chiquillos y las chiquillas. Yo ando tío con la pandilla, llegamos a los paris y les paloría. Mike, con eso hasta tú te guillas, quiero ponerte cuatro y de rodillas. Esa nena una loquilla, debajo de eso te saco una manilla. Aquí pierde el que va a acostarse. Ella después del guaracheo quiere escaparse. Esto es pa' la calle, también la cárcel. Aquí no entra el que no vino a embriagarse. Brr. Marchané, ¿qué? Sigue roca, que la gente corte, los dos vamos a corte. Guachito, baila guarachita, Barranquilla. Dale guachito, baila guarachita. Dale guachito, baila guarachita. Dale mami. Yo siempre he sido chato.